Ciotara, en el día de hoy por un compromiso imprescindible, no ha podido acercarse Miquel Álvaro, ya ha venido en su nombre, su padre, José Miguel Álvaro, recordar a todos, ya sé que no hace falta decirlo, pues por lo que dicen, si no ha sido el MVP de la Liga Georgiana, pues es la Liga de Georgia, no es la española, aquí lo podríamos comparar con Cristiano, con un montón de gente, Liga, Copa, segundo goleador, si no me equivoco, del equipo, y todo ha sido las maravillas. Los que lo hemos seguido un poquitín desde la lejanía, pues estamos encantados de verle. Nos gustaría verle más cerquita, también jugando previas de Champions y así, pero bueno. Tabesterik gabe, emango diogu aukera edo hitza alkatesari, Josumi Gabini. Oso laburra egingo dugu, bat ere erosoa, sistema hau, bi mikrofono sistema. Bueno, zorionak guztioi, benetan merezitako rekonozimendua guzti dut dela hau, zuentzat batetik eta bai Amurrio Klub, bai Elirentzat eta bai Mikelentzat, eta bai noski, esan edot, Amurreko kirolari guztiontzat, batez ere, bueno, arro askotan aritzen direnei, askotan, bigarren plano batean daudenei, baina, bueno, ez dute norbait edo ez dute inor astu nahi, baina esate baterako hor dago gimnasia ritmika daukagu batetik, tiroko larko ere badaukagu bestetik, badaukagu Gaizka Barañano ere, azken bola honetan oso bueno, sasoi honean dabilena, eta ero bestaldetik ere, pues, bueno, hainbat eta hainbat arlotan aritzen direnak, nik uste dut aipatu beharra dagoela, eta bueno, txirrindularia den Jon Larrena ere gogoan daukat momentu honetan, ez? Sin más, yo quería felicitaros desde luego, desde lo más efusivo. Yo creo que ha sido una temporada larga. Me consta que bueno, que habéis empezado, que habéis ido de menos a más. En el caso del Amurrio Club, está claro que al final habéis salido sobrados, os han sobrado puntos. Y bueno, imagino que el esfuerzo yo creo que merece la pena. Sí que creíamos que era importante reconoceros el trabajo que habéis hecho. Y también, como no, pues la figura de Eli, que bueno, está... que ahora mismo está en Macedonia, me parece que a las 8 de la tarde tiene un partido, ¿no?, con la selección española contra Macedonia, y bueno, obviamente pues no podía estar aquí. Y la figura, con respecto a Eli, pues decir que también pues en este punto de su carrera, la verdad es que está recogiendo lo que ha sido durante muchísimos años, desde creo que eran los 16 años cuando se marcharon a Eibar, cuando tenían 16 años, ya han pasado muchos años desde entonces, y la verdad es que han trabajado muy duro las dos, y yo creo que, bueno, pues es una pena que Patri no pueda estar disfrutando de esto ahora mismo, pero bueno, yo creo que las dos se lo merecen igualmente. Y la figura de Mikel, al que conozco menos, pero bueno, sé que también ha tenido sus momentos, ha jugado en el Amurrio Club a lo largo de bastantes años, luego o sea, aventuró a lanzarse fuera de Amurrio, estuvo en Numancia. Me consta que además bueno, pues que ha tenido una trayectoria claramente ascendente y que finalmente bueno, pues está, ha ido a jugar pues a un sitio que hay que buscar en el mapa, que tú ya habrás visto, ¿no? Sabrás dónde está, pero los demás igual tenemos que buscar en el mapa. Igualmente meritorio, desde luego, más si cabe, porque está lejos de casa, ¿no? Sin más, creo que es un momento vuestro y sin más, tampoco no nos vamos a extender mucho más. Yo creo que aquí el maestro de ceremonias lo va a hacer perfectamente y lo que se trata también es que nos deis un poco vuestro punto de vista. Eta ez dugun estas cursos que nahi, no lo queremos alargar mucho, pues sigamos, vamos a ir mirando poco a poco. Primero a José Miguel Álvaro a recibir el premio en nombre de Miquel Álvaro, este homenaje de Amurrio. Yo quiero hacer un pequeño inciso, ahora es bonito, joder, yo, pues es amigo mío en Facebook, ¿cómo suena eso? Cuando le ves el título de liga, no sé qué. Yo me acuerdo hace no mucho, y creo que estaba Xavi testigo, cuando arrancábamos a llorar detrás del banquillo del Amurrio, en un partido con el San Fernando, en un no sé qué, a pocos minutos del final, cuando estábamos sufriendo ahí, que es una expulsión. Te alegra cuando has conocido a una persona de cerca y la has visto, pues, que se ha hecho aquí. Pues bueno, que al principio tuvo que ir a Vitoria, en la Aurrera, que sí, pues ir haciendo Baracaldo, Numancia, que le queremos ver cerca, y me imagino que el padre también. O sea que besterik gabe, emango diogu bere gaurko omenalditzoa Mikel Álvarori, aurtengo arrakastagatik, por el éxito de este año, pero también por lo bien que ha vendido la imagen de Amurrio cuando está fuera y por su trayectoria deportiva, que es lo principal. Zalo bero bat. ya sé que no te gusta hablar mucho, pero no te libras. Por si había que hablar, me dejo papel. ¿Lo puedo leer? No sé si lo voy a hacer bien usted, ¿eh? Arratsaldeon guztiontzat. ¿Lo he hecho bien? Sí. Transmitiros en nombre de Mikel, pues primero, el orgullo que representa para él como amurriano, nacido en Bilbao como otros, dice que el nombre de Amurrio suene por aquellos lugares de la tierra. Segundo, el agradecimiento primero al Amurrio, donde jugó 4 años en sus inicios. Segundo, a todos los vecinos de Amurrio por sus atenciones y ánimos. Y tercero, al ayuntamiento en la figura de la alcaldesa por este acto. Muchas gracias a todos. Eskerrik asko guztioi, chico. Ez dugunez luzatu nahi, como no queremos alargar, mesedes, Eli ez dagoenez, Eli ya os han dicho que no puede hacer milagros, a las 8 empieza el partido en Macedonia, te hubiera gustado estar aquí, pero lo primero son las obligaciones, y no lo vamos a prolongar, te vamos a hacer hablar. Sí, ¿te gusta, no? Sí. Yo no te voy a decir, ¿qué te voy a decir? Vale, pues dar las gracias de parte de ella, a todos, al ayuntamiento, al pueblo y en general, y sin más, que está encantada que se reconozca de una vez los deportistas del pueblo, que todos lo merecéis, el esfuerzo y todo lo que se hace por el deporte. Y nada más. Muy gracias. Bien. Da saria edo mena jasotzen du. Eta, sé de sangre, ¿qué os voy a decir? Xavi, algunos de estos a mí no me conocen, pero a mí, yo al Amurrio he aprendido mucho allí, gracias a, en parte a ese gran club estoy aquí, y yo creo que tenemos que valorar la gente de Amurrio lo que tenemos que trabajar por ese club que en muchas ocasiones ha sido nuestro referente, que vuelve a empezar a estar donde tiene que estar, que esto tiene que ser un paso intermedio, que tenemos que seguir trabajando los valores que han trabajado. Pero como el homenaje en el día de hoy no es a mí, es a Amurrio, Xavi, Mesedes, ya sé que no te gusta mucho, pero hoy te toca hablar a ti. Bueno, como este año, por lo bien que lo hemos hecho, que no tenía que ir un día a la caseta a montar bronca ni nada, y no ha habido problemas, pues mira, se ha pillado y se ha pillado así, ¿no? Bueno, simplemente decir que, por que se lo breve, 64 años de historia, este año que viene hacemos el 65, somos el club más antiguo del pueblo, la historia del pueblo deportivamente pues se ha ido creando ahí y se han creado un montón de clubs, como habéis nombrado antes, como se ha nombrado antes, y bueno, yo estoy orgulloso de ser presidente en estos 65 aniversarios y habiendo subido a tercera división después de haber hecho dos bajadas, que como todos sabéis, pues en algunas cosas pues es por muchas, pero sobre todo pues el tema económico al final ha marcado históricamente a este club, a muchos. Pero bueno, yo estoy orgulloso y tenemos que celebrar hoy la fiesta en la que estamos aquí todos. Estoy orgulloso de vosotros, estoy orgulloso del equipo que ha habido este año, también de otros años, del equipo de este año, y yo quiero felicitar a las instituciones, en este caso al Ayuntamiento, que es la que nos invita, a nuestros anunciantes, publicistas, a nuestros socios, a los jugadores, al cuerpo técnico, directivos que están conmigo y a esos aficionados que seguirán con el grupo y el año que viene, pues los que sigáis o los que sigamos, pues a intentar mantener el grupo en tercera, en la misma situación. ¿Vale? Venga. Salo, gero bat. Gogoratu, gren urtean, berriro, amurriotu, irugarren maian, izango dugula. Eta besterik gabe, gonbidatu orain plazan jendaurrean izango dugun ekitalditzora, bertan aurrezku zoat eukiko dugu, beste gozatzu batzuk, da os voy a hacer un poquitín, el mister no dirá nada, pero pretemporada otra vez para abajo.